Hola, ¿qué tal familia? Dios los bendiga grandemente. Espero que se encuentren bien con el favor del Señor. Y pues bien, en esta ocasión vamos a comenzar una serie de meditaciones a través del libro de Eclesiastés. No tengo una fecha fija o un día fijo para estar subiendo estas meditaciones o estos devocionales, sin embargo, de cuando en cuando los estaré compartiendo con ustedes. Así que el día de hoy vamos a comenzar con el favor de Dios a meditar en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 al 11, pero antes vamos a dar un breve panorama general acerca de este libro. El libro de Eclesiastés fue escrito alrededor del año 1000 a.C. por el rey Salomón de Jerusalén. Prácticamente la mayoría de los especialistas y comentaristas atribuyen a Salomón como el autor de este libro. Este libro es del género sapiencial, es decir, es un libro de sabiduría, a pesar de que en su contenido es pesimista y desesperanzador. La idea principal de este libro es que el hombre no es nada sin Dios. La razón por la cual fue escrito posiblemente es para advertir a otros a no pasar por lo que el mismo autor pasó. Ahora, ¿qué significa Eclesiastés? Tanto en la traducción hebrea como en la griega, significa el orador o el predicador. Tiene la idea de alguien que podría reunir, dirigir o hablar a un grupo de personas, específicamente a una congregación. La pregunta entonces en el libro de Eclesiastés es, ¿realmente Dios importa? Y la respuesta a esa pregunta conlleva la idea de nuestra responsabilidad ante Dios más allá de lo que hay en esta vida. Y está conectada con la idea de la eternidad. Por tanto, al buscar esta respuesta, el predicador indagó en las profundidades de la experiencia humana, incluida la desesperanza. Examinó a fondo el vacío y la vanidad de la vida antes de llegar a la conclusión de que todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos a Dios. Así que acompáñame, por favor, al versículo 1, Eclesiastés capítulo 1, versículo 1, y dice así la palabra del Señor en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así, palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Ahora, aquí nos dice que quien predica o quien reúne o quien habla es el predicador que se identifica como un hijo de David, como un rey de Jerusalén. Esto prácticamente lo conectamos con Salomón. Hay muchas tradiciones referentes al hecho de que esto concierne a Salomón. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 2 al capítulo 12, o Segunda de Crónicas, capítulo 1 al capítulo 9. La alusión a él lleva a esa conclusión. De hecho, si tú lees el versículo 13, dice, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para hacer afligidos con ellas. Luego dice el versículo 16. Yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. Tú recordarás que en Primera de Reyes capítulo 3, Salomón pide a Dios sabiduría y él era rey. Entonces, la aceptación general que se identifica como el hijo de David y como el rey en Jerusalén es con referencia a Salomón. John Trapp, un puritano, hizo el comentario acerca de por qué escribió Salomón este libro. Él opina que Eclesiastés fue la declaración de su equivocación, de su pecado y de su penitencia, y evidencia que Salomón se arrepintió, se volvió a Dios al final de su vida, después de haber recibido disciplina de parte del Señor en Primera de Reyes capítulo 11. Luego dice el versículo 2, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El predicador comienza su sermón o su exhortación con su primera conclusión, aunque no es la última. La palabra vanidad, que aparece muchas veces a lo largo de este libro, significa algo transitorio o algo pasajero. Se traduce literalmente del hebreo soplo de soplos. Es algo que se extingue momentáneamente. Cuando Salomón dice que todas las cosas son vanidad, quiere decir que todo se va a acabar. Por tanto, la vida no tiene sentido y es inútil ante sus ojos. Prácticamente este poema marca la monotonía, la intranquilidad, la ansiedad, la preocupación y la incapacidad del hombre para entender el mundo. Después dice el versículo 3, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y esta palabra también es importante porque la expresión provecho se entiende como un término comercial, que la vida no se paga con dividendos. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Está usando Salomón un lenguaje del mundo de los negocios y el predicador, o sea, Salomón hizo una pregunta muy valiosa. Sabía que la vida estaba llena de trabajo, pero ¿de qué vale? ¿Cuál es el provecho de eso? ¿Qué sentido tiene trabajar tanto, consumirse tanto para adquirir bienes, para adquirir riqueza, para poder consumir todos los placeres de la vida, todos los goces de la vida? Si tarde o temprano ya no vas a permanecer en este mundo. De hecho, Jesús expresó un pensamiento similar en Marcos 8, versículo 36, Marcos 8, versículo 36, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y con ello perdiere su alma? ¿Qué provecho hay de gastar toda su alma en cosas, bienes, posesiones, ganancias, riquezas, amores, afectos, fama, fortuna, reconocimiento, honor, gloria? ¿Qué provecho hay en eso si el alma se perdiere? Eso es una importante pregunta porque eso nos ayuda a reevaluar por qué hacemos lo que hacemos, para qué hacemos tales cosas y realmente son de provecho para nuestra alma y para nuestro corazón, si realmente nos va a llenar o nos va a satisfacer. Dice también Salomón, ¿con qué se afana bajo el sol? Y esta es la primera declaración de un tema esencial a lo largo de Eclesiastés. Esta frase se repite alrededor de 25 veces en este libro y la idea es que en este mundo la vida es considerada sin un enfoque eterno. La vida es temporal. La vida tarde o temprano se va a acabar. ¿De qué sirve afanarse bajo el sol? Ahora, ¿por qué decimos que tiene que ver con una perspectiva eterna? Porque cuando dice bajo el sol, se refiere a todo lo que hay debajo del sol, es decir, todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el mundo es transitorio. La implicación es que más allá del sol está la eternidad, más allá del sol está nuestro Dios, quien gobierna todo el universo. Debajo de este sol, aunque Dios nos ha dado bendiciones, nos ha dado el fruto de la tierra, nos ha dado tantas cosas que podemos gozar de ellas, en sí misma no hay satisfacción, no hay plenitud. Porque nuestros corazones no están hechos para disfrutar plenamente en las cosas de este mundo. Nuestros corazones están hechos para disfrutar de Dios, nuestro Creador. Entonces dice la sección de los versículos 4 al 7, de los versículos 4 al 7, dice, una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone. A su lugar se apresura, de allí vuelve a salir, soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelve a fluir. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Salomón está implicando la idea de que los ciclos de la vida continúan independientemente de quién habite en esta tierra. Hay ciclos de nacimiento, hay ciclos de muerte, pero hay monotonía en la vida. La vida sigue siendo igual. Como dice Salmo 19:1, que la creación o los cielos cuentan la gloria de Dios, reflejan su gloria. En cambio, la humanidad que está muerta en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2, versículo 1 al 3, muestra cansancio, muestra fastidio, muestra aburrimiento, muestra desinterés al final de cuentas. ¿Por qué razón? Por causa del pecado. Recordemos que en Romanos capítulo 5, versículo 10 al 12, dice que en el mundo entró la muerte y entró el pecado. Y eso afectó a toda la creación. Es importante, amado, reconocer que nosotros no estamos diseñados para disfrutar plenamente de las cosas terrenales. Estamos diseñados para mirar las cosas de arriba, a las cosas celestiales, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Amados, nuestra vida va a seguir igual en todo momento. La pregunta es, ¿en dónde está tu corazón? ¿Está en esta tierra o está arriba en el cielo? Después dice el versículo 5 que el sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir. ¿Qué quiere decir? Que esta metáfora implica que la naturaleza es implacable para hacer la tarea que Dios le asignó. No se espera al hombre, no se espera a la humanidad. Toda la naturaleza, toda la creación sigue su curso, pero el hombre no. El hombre se rebela, se pelea, trata de ganar lo más que puede, busca siempre satisfacer su corazón, su codicia, sus placeres, sus deseos pecaminosos, pero nunca se sacia, nunca encuentra un sentido en las cosas que hace. ¿Por qué? Porque no tiene su enfoque en el Señor. No tiene la vida eterna. Recordemos que en Juan capítulo 17, versículo 3, que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Y conocer es tener una relación de amor, devoción, obediencia, lealtad para con Dios y para con Cristo en esta vida y en la venidera, en la eterna. Toda la creación, la vida misma sigue su curso. Es el hombre que se va quedando hacia atrás. Porque eso es lo que dice el versículo 7, todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llenan al lugar donde los ríos fluyen y allí vuelven a fluir. Dice un comentarista, Meyer, todos los ríos de la alegría terrenal pueden estar fluyendo hacia tu corazón, pero nunca te van a llenar. Pueden retroceder, secarse o menguar, pero incluso si no, nunca satisfarán. Pero en Cristo hay un interés eterno. No necesitamos salir de Él en busca de nuevos deleites. Y conocerlo es poseer un secreto que hace nuevas todas las cosas. Ahora vamos a la sección de los versículos 8 al 11. 8 al 11. Todas las cosas son fatigosas. El hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay algo que se puede decir. Mira, esto es nuevo. Ya existían los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. En el versículo 8, donde dice todas las cosas son fatigosas, se traduce literalmente como que todas las cosas son pesadas, son tediosas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la falta de sentido de la vida y su frustración también es evidente en el esfuerzo humano, en el trabajo humano. A pesar de todo el trabajo, el ver, el oír del hombre, aún así nunca se sacia. Nunca encuentra descanso en todo lo que ve, en todo lo que oye. Muchas veces nosotros nos cansamos de oír palabras vanas, nos cansamos de ver cosas tan bellas, pero que nosotros no podemos retener. Hay tantas cosas en este mundo que quisiéramos tener, pero no se comparan con la belleza y la majestad de Dios. Ay, amados, todo nos pesa. ¿No te ha pasado que a veces te levantas en la mañana y sabes que tienes que hacer lo mismo una y otra vez? Que tienes que levantarte, asearte, bañarte, prepararte, desayunar, checar que no haya ningún solo pendiente, irte al trabajo, sigue la misma rutina, regresas. Tal vez tienes que pasar por tus hijos a la escuela, o tal vez tienes que comer con tus compañeros de trabajo, no sabes si compartir el evangelio o no, o simplemente dejarte llevar por la conversación mundana. Tal vez regresas a tu casa y lo único que quieres es sentarte en tu sillón y no pensar nada más, pero luego viene tu esposa y te dice que hubo un problema con tu hijo en la escuela, o hay un imprevisto, un gasto que hay que suplir. Y simplemente pasas por eso una y otra vez todos los días y llegas a la misma conclusión. Todo esto cansa, todo esto fatiga, tantas cosas que se hacen, tantas cosas que se dicen. Hasta a veces es cansado tener que acompañar a un familiar enfermo, pero estás ahí porque tú lo amas y quieres apoyarlo en la medida de lo posible, pero eso también te desgasta. Y no es por mala intención, sino que la vida misma ya nos desgasta, nos cansa, nos es fastidiosa y no tenemos fuerzas en nosotros mismos. Nuestras motivaciones se van menguando, nuestra percepción de la vida se va desintegrando y llega un punto en que te preguntas, ¿de verdad vale la pena hacer esto? Ay, amados, simplemente el asunto está que si Cristo no está en tu vida, nada vale la pena. Si Cristo no te fortalece, si no te ayuda, no te sostiene, no te da su poder de su gracia desde el trono de gracia, si Él no está intercediendo por ti para que tu fe no mengue a pesar del día a día de esa rutina, entonces tu vida no tiene sentido, mi vida no tiene sentido. Nos va a cansar si es que el Señor no nos da de sus fuerzas, de su poder y de su gracia para vivir un día a la vez, dándole la gloria a Él y depender de su palabra. No nos cansemos de nosotros, no nos cansemos de la vida, a menos que Cristo esté en nosotros y en nuestras vidas. Un otro comentarista dice, es imposible calcular cuánta ansiedad, dolor, trabajo y fatiga son necesarios para llevar a cabo las operaciones comunes de la vida. Y eso es cierto, nadie sabe lo que uno está viviendo, nadie sabe lo que uno está sufriendo. Todas las cosas nos cansan, pero ¿sabes algo? Nada de eso es nuevo. El mal, el cansancio, la enfermedad, las circunstancias de la vida, nada de eso es nuevo. Y eso es lo que dice el versículo 9, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. Seguimos trabajando, seguimos lidiando con el problema, seguimos batallando con los hijos, seguimos buscando la manera de subsistir, sobrevivir, conseguir comida, bebida, vestido, todo, para tratar de vivir un día a la vez. Sin embargo, todos aquellos que estamos en Cristo Jesús tienen una lente nueva de las cosas, ven la vida desde otra perspectiva, porque para el Hijo de Dios todo es nuevo siempre. Nuevas son sus misericordias cada mañana, grande es su fidelidad. Lamentaciones 3, 21 al 23. Amados, cada día es nuevo por la misericordia de Dios, porque el Señor nos ha bendecido, nos sigue sosteniendo de su bondad, y a Él le ha placido que vivas otro día más para que respires por Él, hables de Él, te goces en Él, y que tu corazón esté totalmente derramado de amor por Él, porque Él es el verdadero sentido de nuestra vida. Cierto que las cosas son iguales, pero Dios hace todo nuevo en nuestra vida. ¿Quieres saber cuáles son esas cosas nuevas que nosotros tenemos en Cristo? En Cristo tendremos un nombre nuevo, de acuerdo a Isaías capítulo 62, versículo 2 y Apocalipsis 2, 17. Tendremos una nueva comunidad, una nueva familia en Cristo, Efesios 2, 14. Tenemos un nuevo mandamiento, ámense unos a los otros como yo los he amado, Juan 13, 34. Estamos viviendo bajo un nuevo pacto, de acuerdo a Jeremías 31, 33, Mateo 26, 28, que nos recuerda que a través de Cristo Jesús, en ese nuevo pacto, hemos recibido el perdón de pecados. Tenemos un nuevo y vivo camino hacia el cielo, y ese es Cristo Jesús, de acuerdo a Hebreos 10, 20. Tenemos una nueva pureza en Cristo, de acuerdo a 1 Corintios 5, 7. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo, de acuerdo a Efesios 4, 24. Somos hecho una nueva creación en Cristo Jesús, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y todas las cosas serán hechas nuevas, de acuerdo a 2 Corintios 5 y 7, y con la esperanza de la vida venidera cuando Cristo regrese. Apocalipsis 21, 5. Amado, todo es nuevo en Cristo Jesús. Tú lo ves de esa manera, yo lo veo de esa manera. Porque Dios nos ha dado esa bendición. Nos ha dado esa nueva vida en Cristo. Nos ha comprado precio de la sangre de Cristo, porque Cristo Jesús murió en esa cruz. Y no murió en vano. Él murió por ese sacrificio perfecto para darnos vida en Él, para ser suyo, posesión suya, para darnos vida eterna, para ser resucitados con Él, para darnos de su Espíritu Santo. Todo es nuevo, siempre es nuevo, porque vivimos bajo sus grandes y benditas misericordias del Señor. Amado, amado, ¿esa es tu perspectiva de la vida? Esa es la pregunta. ¿Estás en Cristo y has reconocido el bendito y glorioso Salvador en tu vida para hacerte caer a los pies de su cruz y reconocer tus pecados delante de un Dios Santo y que por medio de Él, en Cristo Jesús, el Hijo amado del Señor, has recibido el perdón de pecados? Sino ven a Él, cree en Él, en su sacrificio perfecto y arrepiéntete, para que tengas esta vida nueva, para que tengas esa vida eterna con Él, porque sin Él nada somos, absolutamente nada somos. Y es por eso que el autor dice el versículo 11, no hay memoria de las cosas primeras ni tampoco de las postreras que sucederán, no habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. ¿Qué quiere decir? Que hagas lo que hagas, vivas lo que vivas. Todo es simplemente olvidado. Absolutamente todo. Por mucho que nos esforcemos por preservar nuestras memorias en fotografías, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, por mucho que hagamos monumentos, reconocimientos, diplomas, tarde o temprano eso se va a desvanecer y seremos olvidados. Entonces, ¿de qué sirve la vida si nadie tiene memoria de nosotros? Y sucede a veces que apenas crucemos el umbral de la muerte, pasa un tiempo y nuestros seres queridos se habrán olvidado de nosotros, habrán aceptado en paz que ya no estamos en este mundo. Y ellos tienen que seguir con su vida, con su ciclo de vida. Y todo habrá sido guardado, deshecho, todas nuestras cosas serán tiradas, todos nuestros premios serán dados, nuestras ropas serán donadas para otro. Ya nadie tendrá memoria de nosotros, pero en Cristo Jesús, Él tiene memoria de nosotros. Dios se acuerda de nosotros porque estamos en Él, en su bondad, en su gracia y en su misericordia. Amado, Dios se acuerda de nosotros porque hemos sido comprados a precio de su sangre. Amados, si alguna vez piensas que alguien te ha olvidado, Dios no se olvida de ti. No se va a olvidar de ti porque eres suyo. Tú lo perteneces. Por causa de esa sangre bendita y gloriosa y preciosa, eres suyo. Eres suyo. ¿A qué conclusión llega al final de este poema? Que las generaciones pasan, pero las circunstancias, problemas y dudas de la vida permanecen iguales. Los personajes cambian, pero la vida es la misma. Al final, nuestro contentamiento nunca, nunca, nunca vendrá de este mundo, sino del Señor mismo, a través de su Hijo amado, por su Espíritu Santo, por su palabra y por su gracia. Amén. Vamos a orar, familia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra y de recordarnos que no somos nada sin ti. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir, tú nos rescataste de olvidarnos, tú nos rescataste de nuestra pesadez en esta vida, nuestra fatiga, de nuestro cansancio, nuestro fastidio y hastío. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver todo nuevo en tus misericordias y en tus bondades. Danos de tu gracia, Señor, para contemplar a Cristo todos los días. Danos arrepentimiento diario. Danos un gozo eterno en el Hijo amado, a pesar de la vida que tenemos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las necesidades, carencias. Que nuestro gozo en esta vida seas tú. Que nuestro corazón no esté anclado en las cosas de este mundo, sino con la mira en las cosas de arriba, en las cosas eternas que están en tu Hijo amado, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido vivir la vida como tú quieres que la vivamos. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Ayúdanos, Señor, a ser sostenidos de ti. Ayúdanos a ser fortalecidos en ti y en el poder de tu gracia. Que tu palabra, Señor, sea vida en nuestra vida. Ayúdanos a tener nuestros ojos fijos en Cristo, en el autor y consumador de nuestra fe. Y muchas gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.